Pedro Mo, un rapero referente de la movida del hip hop, combativo desde Perú. Y a modo de presentación, él en el estribillo decía, porque tengo que organizarme, porque tengo que levantarme, hip hop, hip hop, hip hop. Y bueno, vamos a presentar una entrevista donde Pedro Mo, junto con sus compañeros, nos cuentan acerca de este grupo, de este colectivo llamado Comité Poco Flow, que representa un poco la esencia de este hip hop, de estos raperos que muy bien contamos en el principio de los programas anteriores, de los cual parte no, todo esta intervención improvisada se siente representado. Así que vamos a escuchar ese audio donde el Comité Poco Flow se presenta. ¿Qué es el Comité Poco Flow? El Comité Poco Flow es un grupo de raperos que se formó en el 2008 y que hace música con contenido social. En las décadas pasadas los gobiernos, la juventud estaba un poco, como que un poco dormida, ¿no? El gobierno decía todo está bien, no hay problemas, el terrorismo no existe. ¿Y cómo ven ahora a los jóvenes? Yo creo que se está avanzando poco a poco y como que está tomando peso, la gente está que, bueno, en lo que es cultura hip hop, la gente está tomando conciencia, hay gente que se está como contagiando también de la idea, de las ganas de querer cambiar la situación en este país, ¿no? La vida te maltrata, problemas que te opacan, errores que te atacan, siente que te empacan, siempre falta plata, vas pateando lata, nunca sientas faltas por lo que te insulta. Basta que pregunta, busca ya respuesta, es mucho lo que cuesta, lo malo siempre apesta. Persevera, no desesperes, no te quedes, dale, no te pegues mal, tú quedas porque bronca ya no paras, te desamparas. Cuando tú sales a la calle, cuando ves a los jóvenes luchándola por los derechos, por lo que es nuestro, reclamando en las marchas, trabajando organizados, es por algo, ¿me entiendes? Es porque no hay la justicia que ellos nos venden en la tele, es porque no hay lo que ellos dicen, es porque no todo lo que dicen es verdad, es porque te muestran tu novela, porque te muestran tu programita para que te diviertas y te olvides de lo que es. Suenan las quenas, buena sangre indígena que corre por mi vena, y esta fuerza incaica que me llena, por mi stencil, por mi pencil, me quieren meter en cana y encerrarme hasta las canas por defenderme en las marchas. Manchas de sangre que escarcharon nuestro suelo, por los compañeros que defendieron al pueblo. Otra vez el flor hoy nos trabajarán al miedo, pero piedra para los troncos me defiendo, me revelo por mi suelo, por mi compa chileno, por los desaparecidos, por lo frío, por lo... Exigimos mi derecho, reclamamos lo que es nuestro, regalado a tus ahijados, la tierra de mis ancestros. Hay una falta de valoración hacia lo nuestro, ¿no? Y no solamente dentro del hip hop, sino dentro de todas las ramas. Podríamos poner un ejemplo por ejemplo, Machu Picchu, ¿no? Machu Picchu, centenario de Machu Picchu. Mucha gente estaba peleando para que sea el centenario de Argueas, pero nadie le hicieron caso. Y Machu Picchu no es como que para los peruanos, es para los turistas, ¿no? O sea, muy pocos peruanos pueden acceder al viaje, pagar todo. El hip hop, o sea, la cultura, o sea, es la calle, pues, ¿no? Nace en la calle. Entonces, de hecho de que nosotros, la gente, la mayoría de la gente, los que hacen rap, les gusta rapear en plazas, o sea, hablar en plazas, porque es como que aglomeras a la gente, ¿no? O sea, tú mismo con tu lírica llamas a la gente a que venga, ¿no? Ancestros, tienes el esquema, traficará tu alma y te enteras. En la radio prensa que no piense en ajenas. Hip hop romperá cadenas, agitando una sola bandera. Desde mi trinchera, en donde fuera, como fuera, no interfiera. Con mi ideología sincera, más efectiva que la DEA, soy el sacer. El soldado de su aldea, defiende su etnia, define su esencia. Criado para ser libre en cualquier aspecto de la vida. Que se me presente, prendo yo mi quien quiere entender. Más bien creo que el activismo, después de las elecciones, como que ha ido bajando un poco, ¿no? Y ese es un poco el marasmo electorero. Pero sí creo que debe haber una unidad y una dirección hacia dónde, porque más bien el activismo se dedica como que a poner parches a la pista, ¿no? No proyecta hacer algo ya más organizado, estable, con proyectos de políticas de desarrollo, culturales, no artísticas, sino más bien a parchar lo que hay por ahí, pues, ¿no? A parchar lo que está saliendo. Hablo de paz entre políticas que toman a Mao y Marx. De amar en el bar, en el mar, olvidar sin mirar atrás del metal. Protegido por la fal fatal, velar la fosa comunal. De esa falsa libertad que van a hablar, sí. Cada 28 se celebra un funeral aquí. Hablo de igual, igual, casual informar. Formar el canal, informar, ser más con Dorganqui. Hablo de penas en la mente que encadenan, sí. Todo lo que gane en la semana es pa' la Venezuela. Que no respeta sus metas, chaqueta, enquetas, coquetas, tanquetas, fiestas. Mejor llenarse cera, cera. Que hablo de guerra aunque no quiera y quizás hablan de más, más. Hablan acciones que en mis raps. El pueblo unido jamás será vencido. La poesía es un arma mágico combativo. El pueblo unido jamás será vencido. La poesía es un arma mágico combativo. El pueblo unido jamás será vencido. La poesía es un arma mágico combativo. El pueblo unido jamás será vencido. La poesía es un arma mágico combativo. Navega a radionautafm.wordpress.com. Bueno, ahí escuchábamos la entrevista al colectivo Comité Poco Flow, que terminaba la entrevista con un estribillo contundente, ¿no? Como el de la poesía es un arma, el hip hop combativo, el pueblo unido jamás será vencido. Y sí, justo cuando hablábamos de esto, ¿no? De la presentación, de retomar al hip hop, al rap, ¿no? Como poesía, como una forma de retomar los versos, la cultura popular, y retomando a nuestros poetas, a nuestros cantautores. Muy bien, hacen en remarcar esto. Pedro Mo, el Dedos, el Edu, que forman este colectivo Comité Poco Flow, que vamos a presentar el otro día, presentamos un tema de Pedro Mo. Ahora vamos a compartir un tema de otro integrante de este colectivo, del Dedos. El tema se llama Estamos Hartos. Y después vamos a seguir compartiendo un par de temas más de estos raperos que forman este colectivo en Perú, en Lima, y a seguir contando un poco más acerca del hip hop peruano. Suenan las quenas, buena sangre indígena que corre por mi vena, y esta fuerza incaica que me llena, por mi stencil, por mi pencil, me quieren meter en cana y encerrarme hasta las canas por defenderme en las marchas. Manchas de sangre que escarcharon nuestro suelo, por los compañeros que defendieron al pueblo. Otra vez el floro y nos trabajarán al miedo, pero piedra, palo, tronco, me defiendo, me revelo por mi suelo, por mis compas chilenos, por los desaparecidos, por los fríos, por los muertos. Exijo mi derecho, reclamamos lo que es nuestro, regalado a tus ahijados, la tierra de mis ancianos. Yo voy a protestar y levantarme por la situación, porque entumece en tu mente sin educación. Televisión con la novela te congela en el sillón, víctimas de esta nefasta corrupción. Habilidad, desigualdad, engañas a la comunidad. Yo por supuesto que detesto lo del pan con libertad. Puro cuento y tú no cuentas que tus cuentas van a reventar. Si entre llanto te canto es porque hay mucho que cambiar. Exigir que reclamar a un gobierno soberbio. Estas palabras no son balas, son como flechas del indio lanzadas por la manada que está cansada de ripio, de lo mismo, de servicio y de el racismo. Hoy yo te advierto que estamos hartos de este sistema ingrato, del maltrato del Estado, del pueblo desinformado por periódicos comprados que solo nos sirven para envolver pescado. Yo a ti te advierto que estamos hartos. Tomaremos las plazas, ocuparemos las casas, los espacios, hasta que devuelvas todo lo que te has robado. Eso que es lo que hoy de mis hermanos. Ellos quieren limitar al que milita, delimitan media Lima, pura plática te aplican ni te explican. Porque marginal el que trajina, subestiman a mi rima por encima de tu falta de autoestima. Hoy no me jodas, no mejora la clase trabajadora. Llora, añora el sueño de las 8 horas. Chicha de jora dentro de mi cantinflora. Comerciaron con la flora, con la firma de la señora. Presidente prepotente pretende que prescindamos de un estado que ha comprado y ha matado mucha gente. Nunca de rodilla, mi rabia es por tu boquilla. Cuchilla en el cuello por soltar más rima combatiente. Mienten estos hombres, se defienden de seres que quieren beber del poder y van forrados hasta los dientes. A los que nos roban le incomoda que estemos hartos de asaltos y de insultos, que haga música consciente. Rebelde insurgente no se vende por billetes. Rata se lleva mi plata y en bolquete para Europa. No hay ni pa' la sopa con el discurso de siempre. Siempre pobre es el que pierde, que de papa son mis tropas. quiero paz. Amigo, este sonido andino, campesino, vivo, indio, chino, negro, cholo, siempre caminan conmigo. Así estés mal herido, nunca te des por vencido. Ritmo subversivo, siempre ha resistido. Yo te advierto que estamos hartos de este sistema ingrato, del maltrato del Estado, del pueblo desinformado por periódico comprado, que solo nos sirven para envolver pescado. Por ti te advierto que estamos hartos. Tomaremos las plazas, ocuparemos las casas, los espacios, hasta que devuelvas todo lo que te has robado, eso que es lo mío y de mis hermanos. En alto los puños del pueblo, de gente que resiste, de corazones limpios, de conciencias que no están en oferta. Comité Poco Flow. Puños en alto, los que estamos hartos. Puños en alto, los que estamos hartos. Puños en alto, los que estamos hartos. Puños en alto, los que estamos hartos. Puños en alto, los que estamos hartos. Puños en alto, los que estamos hartos. Radionauta, comunitaria, comunicación popular, autogestiva, comunitaria, popular, alternativa. Radionauta, comunicación popular. Bueno, estamos acá, seguimos junto al chino hablando sobre el rap peruano, un rap que tiene que dejar mucho, un rap que no solamente se quedó como el resto de los países latinoamericanos, capaz que en el habla hispana o portuguesa, sino que también integró de alguna manera muchos de sus grupos el habla y el idioma de sus propios pueblos originarios. Sí, el otro día escuchamos el tema de hip hop Pedro Momo, que rapea en quechua. Bueno, y ahí estaba El Dedos, otro integrante del colectivo Comité Poco Flow, un grupo que también se dedica a recorrer todo el país peruano, haciendo movidas en plazas. Como bien contaban ellos dos, el hip hop está en la calle, ahí es donde se desarrolla esta cultura, y recorren el país contactándose con grupos que andan en la movida a lo largo y a lo ancho del Perú, haciendo movidas en las plazas. Esta entrevista se puede ver en YouTube, ahí también pueden ver todo esto que le estamos contando, de movidas en Arequipa, en Piura, en distintos lugares del Perú, en las plazas más que nada, y también integrando a otros elementos de la cultura del hip hop, como el breakdance, y también integrándola, como decías vos, las lenguas. Pedro Mo es uno de los primeros raperos en rapear en quechua. Y bueno, otro integrante de este grupo es el Edu, que es el que va a acompañar acá al Dedos en el próximo programa, en el próximo tema, con un tema que se llama No Hay Nada Más. Y lo interesante del tema por ahí, que aquí, en este track, en esta canción, hacen como un jueguito, y en la introducción se encargan de definir por ahí un poco qué es el hip hop para ellos, el rap. Así que está bueno, tiene esa intro y después arranca el temita, que está muy bueno, y ahora vamos a compartir acá en Intervención Improvisada. A ver, sobrino, ya que tanto me hablas, defíneme qué es hip hop. Ya, viejo, ya. Hip hop. Cultura musical de origen afroamericano, que con un ritmo sincopado se adjunta a una letra de carácter provocador, sarcástico y hasta suspicaz. Se expresa de forma recitada más que cantada, de forma que se puede, pues, percibir una necesidad masiva de protesta en contra de lo establecido. De forma, pues, Comité de Poco Flow, con Pana Rec. Bueno, nada más que me ponga a viajar. solo el hip hop, la hierba y un bombo clap. No hay nada más que me traiga hasta acá, que este ritmo en mis piernas y un bombo clap. No hay nada más que me ponga a viajar, solo el hip hop, la hierba y un bombo clap. No hay nada más que me traiga hasta acá, que estos ritmos, mis piernas y un bombo clap. Clases sociales nos alejan, nos separan, nos distancian. Solamente escribo para calmar estas ansias, para que no me maten algunas de mis desgracias. Gracias a mi vieja y su perseverancia, y a la visita que acompaña esa sentencia. Siempre recuerda que aquí todo dará vueltas. Cuentan que la mala vibra no resulta, y el que nada debe, nada teme, nada oculta. Tanta tonta gente que siempre nos juzga, tan solo por expresarnos o vestir como nos gusta. Degusta esta pista tan brutal, que agita tu nuca, revienta la fruta. Pero como que no hay un beat para poder hacer freestyle. Llegan los cholos en el mic, te traen el papacho style. Ay, hoy ni mañana, jamás olvides tu arte. Tampoco le pares balón a los que intentan carmearte. ¿Me entiendes? Del amor no conocerás nada, mucho menos de la que durmió anoche en tu cama. Y más flama, flama, flama, flama, flama, flama, flama. Selendín, Bamba Marca, se mantiene presente. Agua y Espinar, se mantienen presente. El Perú ancestral, se mantienen presente. Y tú dime presente, si es que también lo sientes. América del Sur, se mantienen presente. Palestina, el Medio Oriente, se mantienen presente. Los jóvenes conscientes no bajarán la frente. Y tú dime presente, si es que también lo sientes. Los sufros de lagunas mentales se llaman cuencas. Si quieren trepanar mi cráneo pa' subir sus cuentas, venderle el talán a algún imbécil que esté afuera. Porque mañana sabrá de que no habrá manera. Puta que bandido, cuando te explicarán que madrugaste para ser esclavo del Taita Patán. Ten más allá de fe, una dosis de café, cinco fríos, 20 rostros como los tenía Fouché. Añoro sin embargo el día del cambio, porque he visto a Rockefeller cachetear a tu dios en play. Luego lo saca del juego y le rinde pleitesía. Parcha rico con la DEA, con la CIA. Llama a Roosevelt, a la OTAN, al Vaticano y compañía. Llega Hitler y Cipriani pa' dejarte la mente vacía. En vida no criaste cría y tu crío es un lío. Deteste este sistema facho y prefiere el sembrío. Piensa desde que era embrión, entonces abrió su noción y fuma su mejor cañón comiéndose su río. Le hemos entregado el alma a un banco milenario. Hoy que me autoanalizo, me acongojo sin refreno. Me apena ver mi especie encaminado a un modelo. Poder, clase, guerra, Rockefeller y su imperio. A ver, Ruperta, de una vez deja que tu sobrino siga cantando. Todo el día me está moleste y moleste con ese coro y no lo puede escuchar bien. Canta, canta. No hay nada más que me ponga a viajar, solo el hip hop, la hierba y un bombo clap. No hay nada más que me traiga hasta acá, que este ritmo, mis piernas y un bombo clap. No hay nada más que me ponga a viajar, solo el hip hop, la hierba y un bombo clap. No hay nada más que me traiga hasta acá, que este ritmo, mis piernas y un bombo clap. Bombo clap, bombo clap, ya va a llegar con pana, con pana récord, llega pa ti, pana récord. ¿Querés saber qué piensan quienes reclaman por sus derechos? Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulareslp.com.ar. Bueno, escuchamos el tema de No hay nada más, del Dedos con el Edu. Y bueno, un grupo que muy importante, por ahí el grupo más importante, estos raperos que se dieron cuenta de que se tenían que unir por ahí para que tome más fuerza, digamos, la movida del hip hop, del rap. Y bueno, así como han desarrollado estas movidas a lo largo de Perú, también muy presente en las luchas, ahí nombraban varias, incluso también nombrando a Palestina, que próximamente tenemos en los próximos programas va a haber un poco de rap palestino. Y bueno, una de las luchas también que nombraban, la de los campesinos, que seguramente la semana que viene vamos a estar abriendo un poco el espectro hacia, hacia Latinoamérica, hacia las zonas de las luchas campesinas. Por ahí va a haber un poco de cada experiencia en Latinoamérica, va a estar también por ahí presente con el Comité Poco Flow. Y bueno, para despedirnos, vamos a dejar un temita más. Pueden chequear todo esto, la entrevista en YouTube. Hay mucha información acerca de este grupo que tienen bastante movida, bastantes discos. Hemos elegido por ahí solamente estos tres, pero hay un montón de temas y un montón de canciones representativas de muchas luchas en el Perú. Me voy a despedir, le voy a dejar la posta acá a Mariano y a mi compañero Lucas. Así que bueno, la semana que viene seguiremos con el rap latinoamericano, el rap que se da en el campesinado latinoamericano. Así que bueno, Mariano, un saludo también muy especial acá para Matías, que el otro día le dije Lucas y malísimo. El primer programa me acuerdo que le dije Martín también. Sí, por eso, era la tercera, era la vencida, así que Matías, nuestro operador, un genio. Sí, la verdad, gracias José, digo Matías. Matías, que también, operador de varios programas, la verdad que una paciencia increíble. Así que bueno, para Matías, el último tema, yo los dejo, un saludo muy grande, los espero la semana que viene con la columna del rap latinoamericano, rap campesino. Quiero que muera sin poder decir si puedo, que no puedo comprender que viva alguien con su duelo. Duele comprender que el pueblo pierde dignidad y consuelo, pero ¿quién no siente orgullo de luchar por este suelo? No quiero que muera sin poder decir si puedo, que no puedo comprender que viva alguien con su duelo. Duele comprender que el pueblo pierde dignidad y consuelo, pero ¿quién no siente orgullo de luchar por este suelo? Ya está bueno de mantener inerte nuestros puños, que te cruce de las manos cuando el problema es tuyo. También me incluyo por el sueño proletario, por un cambio equitativo y el gusto de un buen salario. Qué bien que una mente es con concepto y con motivo, ya relativo, subversivo, sean partes del olvido. Sí, que tu opinión será ignorada, sí, solo esta patria lo permite. El presidente es el muñeco del imperio que compite, omita o evite. Es el consejo de las líneas y la tele que es basura, logrará que se limiten, es verdad. Y date cuenta de la libertad que ofrece. Merece conformarse, hoy la estatua devalúa y solo hambre es lo que crece. Hora de cesar con el agravio, que mi pueblo no es un pueblo pa' que viva en un establo. El miedo que se incrusta y no hay retrasos de progreso, solo rollo al desarrollo y un poco de pan con queso. Trazo mis rimas por eso, que ansias de tumbarme algo es el congreso. Disierno mis derechos y derecha va a mi izquierda, trenzo mi patria y su peso. Que no pierda los principios por el pago de un ileso, iconoclasta no bastó. El cuadro de un intenso elaborado pensamiento que a mi patria sumergió en lo profundo de un silencio. Revolución en dirección con este verso. No quiero que muera sin poder decir si puedo, que no puedo comprender que viva alguien con su duelo. Duele comprender que el pueblo pierde dignidad y consuelo, pero ¿quién no siente orgullo de luchar por este suelo? No quiero que muera sin poder decir si puedo, que no puedo comprender que viva alguien con su duelo. Duele comprender que el pueblo pierde dignidad y consuelo, pero ¿quién no siente orgullo de luchar por este suelo? Si no es mucho ni tanto lo que pide esta región, solo queremos y exigimos un grado de protección. El proyectil sigue el símil de los destrozos del vivir. No es este estado el quien nos lleva a las calles hasta insurgir y así poder pedir por nuestra vida, nuestra patria y un consejo de un ilustre que se pueda distinguir, no extinguir. Prefiero ser guerrero que guerrilla, porque el sueño de mi villa no brilla como tu hebilla. Vete por si te mezclillas, así se suma el pueblo y no fuma tu cruel rencilla. En esa profanada silla sigue Alan García, prosigue el duro ataque de una selva en agonía. Tuyo mía, como se sufre Ave María, por el día es el obrero y un bledo con la armonía. Peso duro que dolía, se lucha por un cambio en cada punto del país. Solo hay raíz de hipocresía y se mata todo el matiz. Duele el duelo, invierno en el que hablo y solo entrego un verso de conciencia pa' pensar antes del vuelo. Yo, Comité Poco Flow, más hardcore que nunca. 2010, Resistencia Rec. Yo. navegar radionautafm.wordpress.com. Bueno, lo que estábamos escuchando recién era Duele el Duelo de Edu, de Comité Poco Flow. Y bueno, ahora le pegamos lo que faltó contarle a mi compañero. Lo que faltó comunicar a mi compañero es que también los muchachos de Pedro Mo, Edu y el resto de los muchachos del comité hacen también mucho hincapié sobre las luchas de Icamahue y además también lo reivindican mucho. Por medio del hip hop fue el primero que empezó a explotar y el primero que empezó a dar las grandes luchas contra los problemas sociales que se estaban viviendo y en Perú. Y bueno, y finalmente no les cabió a la gente y lo mataron. Y bueno, eso fue más o menos lo que pasó en Camagüe, y por eso ellos también lo recuerdan, como todo el mundo del rap latinoamericano y mundial del under. Lo recordamos a Icamahue por las cosas que hizo, por las luchas que siguió y por las luchas sociales, como también educador de chicos de la calle de Perú. Y bueno, y ahora pegamos el GPS, lo tiramos, pasamos desde Perú hasta acá, hasta Argentina, más precisamente en la ciudad de La Plata, porque volvemos a retirar el festival Movimiento Independiente, quien lo organiza Orión XL, uno de los mejores raperos de la ciudad de La Plata, en conjunto con Esteban Elás y Vietma Tripulación. Esto es el domingo 25 de agosto de 2013 a las 19 horas en el Club Forever, calle 116, número 1481, entre 62 y 63, La Plata, Buenos Aires, Argentina. También con la participación especial de el artista invitado, el Sheik MC. Las entradas anticipadas están 30 pesos y el punto de venta es Jason en 6, entre 48 y 49. Apto para todo público es este show. Y si no podés comprarla en Jason, ese mismo 25 en la puerta de este festival lo vas a estar teniendo a 50 pesos. Otra de las cosas, uno de los grupos más recientes de la ciudad de La Plata, que es nada más y nada menos que el BGH Rap, que se vio interrumpido en un año, vuelve con toda su potencia. Ya se estuvo presentando acá en el Olga Vázquez con el movimiento del FEC, Frente Estudiantil Cuatro Columnas, por el centro del Normal 2, y ahora se va a estar presentando en el lugar donde nació, en el hogar del Padre Cajade, la obra del Padre Cajade, más precisamente el hogar de la Madre Tres Veces Admirable, en una de las fiestas más importantes de esta gran obra y esta fundación que llevó el Padre Cajade y que hoy la mantienen sus hijos. Que el BGH Rap va a estar cantando, va a estar dando un show nada más y nada menos que a su casa ese día domingo. Es toda una actividad todo el día donde se va a poder estar yendo cualquiera que quiera ir. Se encuentra en 643 12 y 13 y se va a estar dando una choripañada, se puede llevar los mates, se puede colaborar con juguetes y pasar el tiempo con los que más necesitan, que son los chicos de la calle. Paso este chivo porque soy el líder de ese grupo, el grupo BGH Rap, soy Mapuche MC y me acompañan Tincho ZG, DJ Sea y Nael MC, quienes vamos a estar dando para la fundación que nos dio la segunda oportunidad de vida. Vamos a estar dando esta oportunidad a los chicos que siguen después de nosotros y dando nuestra lucha cultural de todos los días. Estamos en Radio Nauta FM 106.3, es el dial de aire, pero estamos por internet. Es la página por donde nos vas a poder estar escuchando, es radionautafm.blogspress.com. Para seguirnos también puedes entrar a la página, que la página es Radio Nauta. Y el Twitter también es Radio Nauta FM. El teléfono es 451-69-17. También nos podés encontrar por mail en radionautafm@gmail.com. Esas son todas las formas que vos te podés contactar con Radio Nauta y poder ver todos los programas que tenemos y todas las propuestas que está dando la radio del Olga Vázquez, del Centro Cultural, la radio del Frente Darío de Santillán. Bueno, nos estamos despidiendo ya. prometemos para los próximos programas seguir trayendo más cultura latinoamericana, traer algo de Icamahuique, traer un poco más de Esteban Elaz, un poco de Orión XL y de tantos raperos, tanto grandes raperos de toda Latinoamérica y del mundo, como también pequeños raperos que van haciendo la lucha desde abajo. Mi compañero Lucas todavía no ha podido venir, pero en cualquier momento va a estar seguramente por acá, seguramente para el cierre del programa. Y nos vamos con un tema de Esteban Elaz, que estuvo en su último CD, en su último material doble, en Revolución Marginal. Es uno de los temas más significativos a este nivel movimiento latinoamericano, el que se suma a tantos raperos. Y el tema se llama Grito de Guerra. En mi sangre, corriendo por mis venas, está la lucha de cada héroe americano. El grito de Atahualpa, la resistencia de Moctezuma, el valor de Juana Azurduy y de cada guerrero nativo americano que dio su vida, así como Zapata, Bolívar, San Martín o el subcomandante Marcos. Todos pelearon por la libertad, todos gritando. Tierra es mi meca, soy un apache argentino, levanto el puño latino. Nací en la tierra del Diego, de los asados y el vino, donde maestros del terror borraron. Y seguimos acá en el aire de Radio Nauta con este programa que se llama Intervención Improvisada. Buenas noches, bueno, soy Lucas, disculpen por mi ausencia, pero como dijo hace un rato acá Mariano, ¿para qué están los amigos? ¿Para qué están los amigos? Claro, justamente a eso vamos, muchos de nuestros amigos, compañeros de la cocina que no pudieron viajar antes a sus pueblos hoy en este fin de semana largo, se dedican a viajar para reencontrarse con su familia y obviamente muchos compañeros se han quedado a ayudar. Y desde mi punto de radio, desde mi punto acá laburando en Radio Nauta, me toca cubrir a mis dos compañeros, tanto el Chino como Lucas, y sí, obviamente sí, sí, lo voy a hacer con todo mi corazón. Total, muchas gracias Marianito y muchas gracias a la gente que está escuchando esto que es Intervención Improvisada por acá por la 106.3 Radio Nauta. Con este programa se llama Intervención Improvisada, diría. Y lo que estábamos escuchando hace un ratito era el Esteban Elaz, que se, como sabemos, se va a estar presentando este 25 de agosto del 2003 a las 19 horas en el Club Forever, calle 116 y 48, número 1481, entre 62 y 63 La Plata, que se van a estar presentando Orión XL, Esteban Elaz, Tripulación Vietman y artista invitado el JMC. Bueno, yo soy Luca, que tendría que estar cubriendo estas cosas, pero bueno, como con problemas laborales, subí más que nada para saludar. Así que digo buenas noches, espero que tengan buena semana, buena vibra para ustedes, compañeros que nos están escuchando del otro lado, y aguanta el rap. Basta de colonias, de invasiones disfrazadas, de que se lleven lo nuestro y que nos roben. Yo también me despido, me sumo a la despedida. Mi nombre es Mapuche MC, despedimos al Chino. Gracias Matías, que te adoptamos como tres veces, pero ya te decimos bien el nombre. Volveremos el viernes que viene con un poco más de Intervención Improvisada y todo el rap, el hip hop latinoamericano y mundial. Y como decía Ernesto Guevara, hablando de Latinoamérica, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Siempre esperemos.